Sí, tengo que hablar de amor. Pensarán que exagero, pues yo amo a una loca incurable que usa mi ropa, no me ve defecto. Sí, tengo que contarles más. La conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todos. Siempre le dejaba una nota sin firmar. Sin firmar. La mujer de mi vida no es normal. Demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para lograr el milagro? ¿Cómo puede caber tanto amor si apenitas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso el pueblo entero. Pégate la pared y muévelo. ¡Ay! Que se viene Luisito Rojas con su salsa, sabor. Uba. Si quieren que les diga más, ella es de corazón bueno, me da una dosis de mimos. Ella es mi columna cuando me deprimo. Hey. Y ya para finalizar, porque los noto aburridos, hoy cumplimos una semana, me voy porque es tarde, le llevo el anillo. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para lograr el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor? Si apenitas la pruebo y sabe a cielo. Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso el pueblo entero. Esencia, ma, la esencia. Alejandro Freise, ahí va el saludo de la cumbia. ¿Cómo dice? La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para lograr el milagro? ¿Cómo puede caber tanto amor si apenitas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso a toda Nueva Córdoba entera. Y viene bailando Barrio San Martín, Farina y Yasú, Nueva Italia, y para todo yo creo que está en mi corazón. Pégate la pared y muero. Ahora sí, la esencia y la cumbia se van despacito. Y uno, y dos, y un, dos, tres, cuá. Ay, a ver que nos vamos con las entregadas, las rebotosas, las guachas caprichosas, las regaladas de Joffre, Mil Susi Flor, cuá. Y dos, y un, dos, tres, cuá. También viene Bocha con Martín, Gustavo, Julio Benítez, Los Fenómenos, Los Carabaneros, La Mente de Malvinas, El Último Rejunte y Los Datos de América.